Hoy la OIZ hace entrega de 100.000 euros y lo hace en Alicante, gracias a ese premio que cayó en Aspe. Por eso nos hemos puesto en contacto con nuestro compañero Juanma Sepúlveda, que está en esa línea telefónica. Buenos días, Juanma. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raúl. ¿Cómo estáis vosotros por allí? Pues muy bien, pasando calorcito. Supongo que en Alicante también, ¿no? Nosotros también, y como siempre, a través del 101.8 de la FM, OIZ Radio Costa Blanca, OIZ Radio Alicante. Nos hemos venido hasta las instalaciones de la delegación de la OIZ, Organización de Impulsores Capacitados en Alicante, en nuestra provincia, en la calle Capitán Segarra, aquí detrás del mercado más emblemático de esta ciudad alicantina, porque se ha entregado ya ese premio que estaba pendiente, caído en Aspe hace un par de semanas atrás, de 100.000 euros. Han estado ya los favorecidos compartiendo con la gente de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en esta delegación. El director provincial Jesús Martín ya ha hecho entrega de estos premios. Está también Torcuato, que es un verdadero crack, nuestro compañero, que no es el primer premio que entrega Torcuato. La verdad es que en Aspe han caído muchos premios y él también es uno de los compañeros que dignifica el trabajo de todos los vendedores que están a pie de calle y que son pilar fundamental de esta familia que se llama OID, Organización de Impulsores Capacitados. Estamos a unos segundos nada más ya de que puedas conversar con Jesús Martín, que es el director provincial de esta delegación de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, Raúl. Muy bien. Oye, 100.000 euros, intuyo que más de un afortunado. Entonces, ¿qué caras ves por ahí, Juanma? Bueno, de mucha satisfacción, porque imagínate, son 100.000 euros los que han caído, entonces han sido 5 los favorecidos. Hay un grupo de amigos también que ha compartido el boleto y que obviamente están todos muy contentos ahora mismo. Ahora se van a colocar cerca de los roll-up de nuestra Organización de Impulsores Capacitados para hacer la fotografía oficial y ya podrás conversar con ellos, Raúl. Estamos muy pendientes también de ese premio que se entregó el día lunes 22 de mayo, mejor dicho, que cayó, porque aún no se entrega el dinero. Ese premio del lunes 22 de mayo, donde tocó en Orihuela ese bote boleto de la Organización de Impulsores Capacitados, un premio espectacular de 419.728 euros. La OICito, Raúl. Y como siempre decimos nosotros acá en todo lo que tenemos a través del 101.8 de la FM, OIZ Radio Costa Blanca, en nuestros programas, OIZ Radio Alicante, que si no juegas no ganas, pero aparte de ganar un dinero que siempre viene bien, Raúl, lo importante es que se está colaborando por parte de la ciudadanía con este proyecto solidario que se llama OID, Organización de Impulsores Capacitados. Bueno, has nombrado muchísimos protagonistas, los afortunados, también has nombrado a Jesús Martín, a Torcuato Mesa, el vendedor. ¿Hay alguien con quien podamos hablar ya? Sí, estamos a la espera que puedan hacer la fotografía oficial en este momento. Tú sabes cómo es esto, Raúl, que la gente ahí viene con mucha prisa. Hay algunos que han dejado aparcados aquí los coches en doble fila, entonces todo es un poco complicado, pero ya está contigo Jesús Martín, el director provincial de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, para que pueda conversar contigo y con todos los oyentes de la cadena de radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitado. Ya te escucha entonces, Raúl, nuestro compañero Jesús. Muy bien, Jesús. Buenos días. Buenísimos días. Ya hemos hablado en más de una ocasión con vosotros, con ¿sí? Alicante. Vaya racha, impresionante. Sí, sí, sí. Es que somos la caña. Ya veo. Y además el bote boleto también en Orihuela, también. Vaya. Sí. ¿Qué hacéis? Pues nada, dar la suerte a la gente. Sí, desde que luego. Que le guste comprarnos, que va bien la cosa y mira, bueno, y le damos. Eso quiere decir que se vende mucho en Alicante. Hombre, estamos ahí. No le voy a decir cuánto porque no, ahora mismo no tengo los números, pero estamos vendiendo bastante bien. Bueno, el caso es que estáis entregando ese premio de 100.000 euros, el que cayó en Aspe y el que se refiere a ese número 56.003 de la serie 7. ¿Qué dicen los afortunados? Pues mira, contentos porque... Y no es la primera vez que ha tocado ahí. Uh-huh. Ya ha tocado otra vez también ahí, en este pueblo. Bueno. Entonces, están muy contentos. Perfecto. Y para la OIZ en Alicante, bueno, pues también es una buena seña, ¿no? Que se puedan entregar premios, que la gente cobre ese dinerito. Porque, aunque no tenéis esos problemas con la policía, otros compañeros en otras zonas sí lo tienen, ¿verdad? Bueno, ahí no tenéis... Bueno, problema no, pero también nos incautan algunos vendedores. Sí. Hay en Aspe, precisamente, también. Han estado una temporada que también nos estuvieron quitándoselo a los vendedores. Uh-huh. Aquí en Alicante también otro poquito. No hace mucho en Orihuela también. Pero bueno, no se están portando muy mal con nosotros de momento, como en otras delegaciones nuestras que están por ahí. Uh-huh. Que bueno... que estamos con ellos. Los ciudadanos de a pie, no obstante, sí confían en la OIZ en esta zona de nuestra España. Sí. Sí, aquí de momento damos gracias de que vamos trabajando dentro de lo normal bastante bien. Bueno, y esto hace que vayáis trabajando un poquito mejor, supongo, porque siempre que se entrega o que cae un premio, claro. Jesús, esto incentiva un poquito todo, ¿no? Claro. La gente lo ve y se da cuenta de que todo lo que están diciendo por ahí, de que no paga, porque no pagamos, es mentira. Claro. Que se pagan los premios como siempre. Hoy, concretamente, como decimos, 7 de junio, 100.000 euros los que se entregan en Alicante, gracias a ese premio que cayó en ASPE. Y próximamente nos comentaba, nos relataba nuestro compañero Juanma Sepúlveda que vais a hacer entrega de más premios. Sí, porque tenemos otro premio que dimos en Elche también. Tenemos otro premio que tenemos que pagar, el del bote. También hay que pagarle también, no sé cuándo se pagará, pero también. Y otro aquí en Alicante. Uh-huh. Que también le dimos este último, también le tendremos que pagar cuando nos toque. Genial. Pero que también hay que pagarlo. Por supuesto que sí. Oye, y acerca del vendedor de Torcuato Mesa, ¿qué nos dices? Sí, pues bueno, pues que lleva muchos años con nosotros, es bastante buen vendedor y bueno, está más contento con una habichuela, porque a él también le ha tocado. Ah, ¿también le ha tocado a él? Sí. Bueno, no sé si estamos en disposición de poder hablar con Torcuato. ¿Tú pues, crees? Pues yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Está por ahí? Espera, te voy a pasar ya a Juanma y Juanma que te pase con él, ¿vale? Muy bien, Jesús. Venga, Martín, director provincial de esa delegación. Estamos enhorabuena en la provincia de Alicante, Raúl. Vamos a esperar que Torcuato se pueda hacer la fotografía y ya va a poder conversar contigo nuestro compañero vendedor, que es un verdadero crack, fíjate, porque no es el primer premio que entrega en nuestra provincia de Alicante este vendedor de ASPE, este compañero Torcuato, que también se ha visto favorecido con la entrega de este premio. Y como te contaba Jesús, pues estamos enhorabuena porque está pendiente la entrega de esos premios de Elche, de Alicante y ese espectacular premio del bote boleto que cayera el pasado mes, ese lunes 22 de mayo, cuando tuvimos una alegría grande, específicamente en Orihuela, con nuestro compañero inspector Fernando, que ya en los próximos días, ya fecha confirmada y determinada, será la entrega de esos 419.728 euros. Te dejo entonces, Raúl, con nuestro compañero Torcuato, que ya está a la sintonía de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacidad. Torcuato, te voy a dejar con nuestro compañero Raúl. Muy bien, gracias. Dime, Raúl. Hola, Torcuato, buenos días, ¿qué tal? Hola, campeón. Muy bien, ¿no? Muy bien, hombre, aquí me apoyado tú como un niño con zapatos nuevos. Sí, sí, ya me ha dicho Jesús que estás muy, muy contento, porque además también te ha tocado a ti. Hombre, algo he pillado a mí. Bueno, ¿es la primera vez que te toca algo a ti o no? La primera vez. Sí. Entonces, cuéntame qué se siente cuando dices, oye, que llevo este número y que también lo llevo yo. Cuéntame esa sensación, porque claro, hasta que uno no lo vive, Torcuato, no se puede explicar. No se puede explicar, ¿no? Y, hombre, la gente, sobre todo, es muy reacia, porque dice, esto no lo pagan. Ya. Y hoy le vamos a tapar la boca a más de cuatro. Claro, lo comentaba yo con Jesús, que gracias sí. A esta entrega, bueno, pues la gente se cerciora de que la OID entrega, paga cada uno de sus premios, claro. Y eso es más que importante también para vosotros que estáis en la calle y que cada día tenéis que combatir con este tipo de comentarios, ¿verdad? Claro, el que estamos dando a la cara somos los que estamos en la calle. Claro. Y la crítica pues son para nosotros. Y nosotros y tenemos que sufrir mucho y bueno, y ahora supongo yo que la venta bajará un pelín hasta pagar los premios. ¿Sí? Y la gente ya sabe que se va a pagar para taparle la boca más de cuatro de techo y oye, pues sí que se paga, vamos a comprarle a ver. Claro, oye, ¿cuánto tiempo llevas tú en la OID? Pues no sé, por aquí, pues creo yo que llevo 16 o 17 años. Y vaya. Ya. Bueno, es un... Más años que cascorro. Me sí, señor. Son muchos años. ¿Y ya habías entregado algún premio, independientemente de que nos has dicho que no te haya tocado nada a ti hasta ahora, pero habías entregado ya más premios? Sí, di uno de 5.000 euros, uno de 500 euros por número. Ajá. Uno que llevo también fijo, abonado. Sí, sí, sí. O sea, que ya tocaba dar uno de estos de cantidad contundente, como son 100.000 euros, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y en cuanto a los afortunados, ¿conocías alguno de ellos entonces? Sí, son que son... Anda. O sea, que ha quedado sí. Todo en casa. Todo en casa, sí. Algunos amigos míos, y casualmente uno de ellos fue el que eligió el número. Ah, anda, fíjate. Uno de ellos fue el que me dijo, dice, tráeme 56.003, si está ahí, me lo traes fijo. Ajá. Y uno de ellos es, y los otros son amigas, son míos. ¿Y no le has preguntado que si lo había soñado la noche anterior para decirte quiero este número, Torcuato, tráeme este número? ¿Fue intuición, simplemente? No, fue que lo pedí por intuición. Ajá. Bueno. Y supongo que ahora, al llegar a esa entrega, te habrán felicitado, te habrán dicho, Torcuato, ahora sí confiamos, porque antes estábamos ahí a regañadientes diciendo, sí, Torcuato vende, pero no nos da nada. Pero claro, cuando ya han visto que se hace entrega de esos cheques, esto cambia la cosa, ¿verdad? Claro, supongo, espero yo que sí. Bueno, no me dejo que... Perfecto. Y vamos con el coche. Pues nada, que Torcuato, que vaya muy bien y que siga vendiendo y dando premios. Y si es afortunado usted también, ¿eh? Venga, gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a nuestro compañero Torcuato. Le están esperando los amigos, Raúl, porque tienen que irse ya hasta... Claro, que se lleva muy contento, él... Muy felices. Se llevan el premio y además los amigos, porque son conocidos suyos, jova. Efectivamente. Qué maravilla. Es que, una vez más... Alabamos y destacamos la gran actividad y el trabajo que hacen nuestros compañeros a pie de calle, quienes son los mayores responsables, obviamente, del éxito que pueda tener nuestra organización Impulsores Capacitados. Muy bien, Juanma Sepúlveda desde Alicante para contarnos esa entrega de 100.000 euros gracias a ese premio, gracias a ese número 56.003 de la serie 3 que cayó en Aspe. Un día más hablando de la OID aquí en estas ondas. Juanma, muchísimas gracias. Un saludo, buenos días.